Probando. Sí, hola, día 2. Día 2 de 21 días alternos yendo a misa. Nos encontramos Cristian y yo en el paseo de Recoletos, sentados a las afueras de la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Se llama el monasterio de... No lo sé, lo tiene que venir aquí en un papel. Creo que era el monasterio de San Lucas o... Bueno, un monasterio que hay aquí, que es el único que aquí en Madrid que hace el rito hispano-mozárabe. Es nuestro primer contacto con él. Tenemos que decir que una vez más hemos fallado. Bueno, no es que hayamos fallado. Hemos venido, pero el rito mozárabe no se celebraba. Así que hemos tenido que contemplar una misa normal y corriente, más espectacular que la de ayer. Muchísimo más espectacular, porque la iglesia es mucho más recogida, pero mucho más barroca, mucho más espectacular. Y sin duda alguna tiene que ser brutal, porque el rito mozárabe teóricamente tiene como una música gregoriana muchísimo más exaltada. Luces, hacen juegos de luces con la iluminación, echan inciensarios, muy espectacular todo. Yo destacaría... Así, de sensaciones, espera, estoy buscando el mechero, de sensaciones destacaría el olor que había en esta iglesia era bastante de iglesia, sí. Cristian ha llegado a decir que como las iglesias de Italia. Huele a iglesia italiana, sí, lo he llegado a decir. Y debe ser el incienso o no sé qué mierda le echarán, una planta aromática que seguramente será algo más que aromática, pero vamos, eso, hemos estado cosa de 20 minutos y todavía no me siento extraño, así que supongo que solo será aromática. ¿Y no te sientes extraño tampoco por haber utilizado agua bendita como ungüento facial? Sí, tenemos que decir que 21 días yendo a misa lo ha vuelto a hacer y ha innovado. Me ha salido un grano y he decidido mojarlo con agua bendita para probar si los milagros existen. Porque si este grano desaparece de la noche a la mañana, será que el agua bendita funciona. El agua bendita, tengo que decir que de sabor era así como amarmolada, sabía al mármol y no sé. También hemos cogido... Cuenta, Cristian. He de decir que comparado con ayer, que todo el mundo nos miraba extrañamente, nos señalaba... Improperios en latín y en otros idiomas extraños, Juan Poseídos. Hoy han sido muchísimo más cordiales y de hecho nos han invitado a venir mañana para que conozcamos al párroco, para que nos hable del rito hispano-mozárabe, y han sido como un poco más... Y luego la gente que se veía dentro era como mucho más variada, ¿no? Era como... Eran ancianos, pero bueno, pero más variada. Había una tía incluso que la daba, yo la daba, ¿eh? Había una tía que yo la daba, ¿eh? ¿Tú la dabas? Sí, yo la daba. Madre mía. Y bueno, y os voy a leer un pequeño panfletillo que hemos cogido sobre la sierva de Dios Luigi Atincani. ¿Se pronuncia así, Cristian? Sí, Luigi Atincani, sí, fundadora de la Escuela de las Misioneras. Pues aquí te viene una oración que os voy a pasar a leer, que dice, oh espíritu paraclítico, que no paralítico. Paráclito. Paráclito todavía, como parásito, vale. Fuente de toda verdad y de todo bien, que has llenado de sabiduría y amor a tu sierva Luigi Atincani, concédeme por su intercesión serte dócil en la búsqueda de la verdad y saber comunicarla con valentía. Joder, no sé, parece que es la patrona de los periodistas. Transparencia y santidad de vida para llegar con mis hermanos a la verdad del amor. Y si es conforme a tu voluntad, te ruego que glorifiques a tu sierva fiel, concediéndome lo que te pido con infinita confianza. Amén. Como podemos ver, es una oración preparada para mujeres solo, por su género siempre femenino. Y debajo, en letra pequeña y en cursiva, se ruega encarecidamente que a quien reciba las gracias, quiere decir los milagros, por la intercesión de la sierva de Dios, que si ahora mismo nos pasa ahora un milagro, que no creo, se lo tenemos que enviar a la Curia General de las Misioneras de la Escuela en Roma. Sí, al email, pon el email al que hay que enviarlo. Pone email y todo, y podemos incluso enviar un email y decir, tenía un grano y se me ha quitado, ¿sabes? Y eso va a servir para que la canonicen a esta mujer. Luego tenemos aquí otra oración que no pienso leer, y poco más. La iglesia muy bonita, aquí en Recoletos. Y bueno, yo quería hablar un poco de todo este tinglado mozárabe. El hecho es que tiene aforo la iglesia, tiene un montón de recaudación, tiene en plan estadio de fútbol masivo, porque el resultado de la colecta del Viernes Santo del año 2008 en esta diócesis fue de 1.365.000 euros. Y hemos de decir que hay misas en este rito en Castilla-La Mancha únicamente. Hay en Alcalá de Henares, Ávila, Ciudad Real, Getafe, Madrid, Segovia, Sigüenza, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y ya está. Es alucinante. Y ahora aquí. Sí. Y bueno, y para terminar, ¿te sientes más católico, Cristian? No. Todavía yo tampoco me siento más católico y bueno, nos hemos jugado la vida, pero tampoco mucho. O sea que 21 días todavía le queda tralla, ¿eh? Le quedan entrevistas y le quedan cosas. Nos vemos la próxima semana.